bendito es el amor de Dios, que un precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de